¿Qué tal, amigos? Ya estamos nuevamente aquí para compartir De Frente con la Biblia. Estamos desarrollando el tema de la tentación. No hace mucho encontré una calcomanía que decía lo siguiente: no me metas en tentación, yo la puedo encontrar por mí mismo. En primera instancia, podríamos decir que estamos de acuerdo. La tentación parece estar rondando por todos lados. Ciertamente no tenemos que buscarla. Sin embargo, implícito en esta declaración humorística está la idea de que somos responsables por las cosas que nos tientan. O sea, no necesitamos ayuda para ser tentados. Interpretando la declaración en esa luz, podemos hallarnos a nosotros mismos pensando dos veces en lo que significa. No nos gusta tomar completa responsabilidad por nuestras tentaciones. Es mucho más fácil culpar a alguien o a cualquier otra cosa. Sin embargo, esta tendencia nos impide a muchos de nosotros luchar con éxito con los pecados arraigados en nuestras vidas. Los alcohólicos son ejemplos clásicos. Algunas personas con problemas con la bebida tienen historias bien desarrolladas acerca del por qué tienen problemas con el alcohol. Las historias son desde problemas familiares a dificultades en el trabajo y a relaciones rotas. A pesar de la particularidad de las historias, la conclusión es que alguien más tiene la culpa por sus problemas. Si ciertas personas o circunstancias cambiaran, entonces ellos podrían enmendarse, pero no antes. El triste resultado es que culpando a otros por sus problemas, nunca están en posición de cambiar. Hacen fracasar todo el proceso. Echar la culpa a otros en relación a la tentación no es algo nuevo. Comenzó con las palabras, allá en Génesis capítulo 3, versículo 12: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En cuanto el hombre fue enfrentado por Dios acerca de su pecado, él culpó a otra persona, a su esposa. Aparentemente esta tendencia reinó en la primera familia porque Eva respondió en la misma forma cuando Dios le habló. Ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Esto en Génesis capítulo 3, versículo 13. Pero echar la culpa a alguien o a algo no dio resultados en el principio y no los dará ahora, mi amable oyente. Aun cuando fue cierto que la mujer le dio la fruta a Adán y la serpiente engañó a Eva, Dios los consideró responsable por sus actos y los echó del huerto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre. Culpar a otro o a algo por sus debilidades particulares y tentaciones parece quitar la responsabilidad de sus hombros. Pero por eludir mentalmente una posición de responsabilidad, también elude la posición desde donde podría corregir la situación. Hasta que usted no se disponga a adoptar la responsabilidad por sus fracasos, estará mal dispuesto a cooperar y, por lo tanto, será incapaz de hacer nada acerca de dichos fracasos. Dado que esto es así, si usted no trata con este asunto ahora, el resto de esta programación será pérdida de tiempo. En este estudio, en esta programación, miraremos de cerca lo que yo encuentro que son las formas más comunes que usa la gente para eludir la responsabilidad, es decir, su responsabilidad en cuanto a la tentación. Mucha gente culpa a su personalidad por su incapacidad de luchar con éxito con tentaciones particulares. Ellos dicen: así es como yo soy, o yo siempre he sido así. Oigo mucho esto de hombres que tienen problemas en controlar su temperamento y dicen: desde niño he tenido mal carácter. La inferencia es que yo siempre he sido así y siempre lo seré. No vale de nada tratar de cambiar. A menudo, junto con esta forma de pensar, está el ruego de: acéptame tal como soy. Pero la turbada esposa e hijos han tratado de aceptarlo como él es y todavía de alguna manera se hallan corriendo a refugiarse cuando papá se altera. Aceptarlo como Él es nos suaviza las heridas de ellos cuando reciben el impacto de su cáustico lenguaje. No solamente eso, Dios considera la difamación, la ira, la malicia y el lenguaje abusivo como pecado, según Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dios no excusa su comportamiento y los demás tampoco deberían de hacerlo. Es decir, esas excusas de que yo soy así, yo nací así, no es ninguna excusa como para persistir en el mismo error. Otro comportamiento inaceptable que a menudo se excusa como parte de la personalidad de alguien es el hábito de callarse la boca y rehusar hablar cuando hay tensión o conflicto. Puede ser que usted diga, mi amable oyente, ¿qué tiene eso que ver con la tentación? Simplemente esto. El no comunicarse cuando se está bajo presión es una respuesta externa e inapropiada a los sentimientos de uno. Es lo mismo que mentir cuando nos sentimos amenazados o maldecir cuando nos sentimos enfadados. Generalmente no asociamos la falta de comunicación con ceder a la tentación, pero eso es exactamente lo que es. Es un mal hábito. Y como muchos malos hábitos, generalmente se defiende como parte de nuestra personalidad. Y dicen, esa es la forma en que yo siempre trato con la tensión. Aunque tal comportamiento pueda parecer estar profundamente enraizado en la personalidad de uno, tiene que cambiar. Yo hablo con adultos que atribuyen la raíz de sus problemas a uno de sus padres, quien no se comunicaba. La rebelión de muchos adolescentes es simplemente para ganar la atención de su padre, para presionarlo o salir de su caparazón. Un padre que no se comunica tiene la capacidad de destruir la autoestima de sus hijos. Por lo tanto, este comportamiento es un pecado y tiene que rectificarse. Para lograrlo, sin embargo, una persona tiene que dejar de usar su personalidad como una excusa. Estoy tratando con un adolescente que tiene mucha dificultad en comunicarse. Y él tiene un alto cociente de inteligencia y es un muchacho de talento, tanto en la música como en el deporte. Él y yo hemos concluido que la mayor parte de su problema nace de su incapacidad de comunicarse con su padre, la persona con la cual él más desea comunicarse. La respuesta de su padre a todo esto es: no me gusta hablar mucho. Así fue como yo crecí. Yo soy así. Yo creo que Dios liberará a este adolescente de su dificultad con la comunicación y vencerá este problema a pesar de la indisposición de su padre de lidiar con su propio pecado. ¿Pecado? ¿Me dirá usted? ¿Usted quiere decir que la falta de comunicación es pecado? Si no deja que una persona cumpla la responsabilidad dada por Dios de ser padre o jefe en un empleo, ciertamente lo es. Lo importante es que, de una vez por todas, alguien lo vea por lo que es realmente y deje de excusarse. Dios puede liberar al individuo. ¿Puede usted recordar haberse oído decir a sí mismo, yo soy así? ¿Espera usted que la gente acepte y se adapte a sus rarezas? ¿Ha estado usando su personalidad como excusa por la manera que es, más bien que procurando cambiar? Si lo ha hecho, es tiempo de dejar de disculparse y comenzar a progresar. Hacer otra cosa es privarse a sí mismo y a otros del gozo que viene con la libertad de abandonar los hábitos malos. Otra excusa que las personas usan es la de las circunstancias o el medio ambiente. Si no fuera por la gente con quien yo trabajo, yo no tendría este problema, dice alguno. Y otros dicen, si yo no tuviera toda la presión en el hogar, estoy seguro de que podría cambiar. Y otros dicen, no es mi culpa, mis amigos me obligaron a hacerlo. Más y más solteros están usando su soltería como excusa para tener relaciones premaritales. Dicen algunos, tengo 30 años y no es natural para nadie de mi edad ser célibe. Si yo tuviera una esposa, no tendría este problema, dicen. Y así, como mucha gente, ellos usan sus circunstancias como una excusa. Si solo mis circunstancias fueran diferentes, muchos se dicen a sí mismo. Estuve hablando con un hombre soltero no hace mucho acerca del fumar. Para esta ilustración lo llamaré Roberto. Él creía que fumar era un pecado. Él sabía que estaba arruinando su testimonio como también su salud. Aún dejó de fumar por breve tiempo. En nuestra conversación admitió, sin embargo, que había perdido la esperanza de dejar de hacerlo porque todos sus amigos fumaban. Y me decía, yo no puedo dejar de fumar a menos que ellos lo hagan. Y dijo él también, y yo sé que ellos no lo van a dejar. Sin decirlo realmente, Roberto estaba culpando a sus amigos por su hábito de fumar. Él puso su destino en las manos de ellos en lo relacionado con el fumar. En esencia, él decía, hasta que mi ambiente no cambie, no espere que yo cambie. Admitamos que el fumar conlleva muchas consideraciones en cuanto hablamos de la tentación. Pero Roberto nunca procuró luchar con ellas. Él se conformaba con culpar a sus amigos por su mal hábito. Puede ser que usted responda a la situación de Roberto diciendo, él solo necesita amigos nuevos. Aunque eso fuera verdad, Roberto necesitaba algo más que nuevos amigos. Como mucha gente, él necesitaba dejar de culpar a otros por sus problemas. El problema de Roberto no era realmente sus amigos, era su falta de deseo de aceptar la responsabilidad por su problema. Hasta que la persona no esté dispuesta a hacer eso, puede cambiar de amigos, de trabajo, de familia y todavía terminar formado y controlado por su ambiente. Culpar a las circunstancias por nuestros hábitos es permitirle a alguien o a algo controlar nuestro destino. En esa esfera en particular, usted le ha entregado la dirección de su vida a una entidad que no puede cambiar ni controlar. Ciertamente, viene el tiempo de cambiar de trabajo o de amigos o de cualquier otra cosa que esté contribuyendo a su problema. Pero primero, tiene que enfrentar el hecho de que usted es responsable por su comportamiento. Una tercera excusa que la gente es tentada a usar es la familia. Y dicen muchos, si usted conociera la clase de familia en que yo crecí, entendería por qué yo soy así como soy. Si usted, pastor, hubiera conocido a mi mamá, sabría por qué yo actúo así. Pastor, mi padre siempre me dijo que un hombre verdadero nunca, y por lo tanto yo no puedo, hasta el día de hoy. Mi amable oyente, en este tiempo me estoy encontrando con creyentes que han ido a ver a consejeros o han leído libros sobre consejos y ahora, como saben, algo del impacto que los padres pueden hacer en los hijos y cómo eso puede afectarlos como adultos. Por consiguiente, un número creciente de creyentes y de personas saben por qué actúan y reaccionan como lo hacen en ciertas circunstancias y relaciones. Obtener este conocimiento del pasado puede ser un paso positivo para rectificar problemas de comportamiento cuando se procede a hacerlo. Desafortunadamente, parece ser que algunos emplean este conocimiento como una excusa más bien que como un instrumento de ayuda en el proceso del cambio. Ellos atribuyen la responsabilidad por sus pecados a sus padres. Y eso es ridículo. Pero dicen, si mis padres no me hubieran tratado como lo hicieron, yo no tendría estos problemas. Florentina era esa clase de muchacha. Ella sabía tanto o más que yo sobre asesoramiento. Cuando vino a verme, me dio una descripción detallada de su niñez, seguida de un sorprendente análisis de cómo su niñez la había afectado como adulta. Ella era capaz de relacionar cada cosa con las cuales estaba luchando a un acontecimiento o serie de acontecimientos en su niñez y adolescencia. Mientras ella hablaba, comencé a preguntarme por qué ella había solicitado una entrevista para recibir consejos. Ella parecía entender todo lo que estaba sucediendo alrededor y dentro de ella. Entonces le pregunté qué pasos positivos había dado para rectificar su problema. Florentina evadía mis preguntas y explicaba de nuevo escenas de su niñez y cómo la habían herido ahora que era adulta. De repente me di cuenta de que Florentina no deseaba en realidad ayuda mía. Ella solo quería hablar. Había crecido con su pecado y se sentía cómoda con él. Cuando comenzaba a molestarla, buscaba a alguien con quien hablar y eso la ayudaba a aliviar su culpa por algún tiempo. Yo me reuní con Florentina varias veces antes de explicarle que su problema no eran sus padres. Era su falta de deseo de asumir responsabilidades por sus acciones. Tal vez mientras yo estoy compartiendo con usted este testimonio en esta programación, Florentina todavía está yendo de consejero en consejeros, de psicólogos en psicólogos, de amigo en amigos, repitiendo la historia que ha dicho tantas veces. Una historia que he descubierto que es verdadera y podría muy bien ser la raíz de sus problemas. Sin embargo, la historia ha venido a ser una excusa para permitir un hábito en la vida de Florentina que finalmente la destruirá, no me cabe la menor duda. Habiendo crecido en una situación familiar que estaba lejos de ser ideal, yo sé que la debilidad y la propensión para el pecado pueden entretejerse en la personalidad desde la niñez. Yo entiendo la tentación de mirar hacia atrás como una excusa para dejar de luchar con el pecado. Después de lo que yo he pasado, no parecería justo esperar que yo cambiara. Pero también sé el dolor y la frustración que tal irresponsabilidad causa a la familia. Así que llegó un día en mi vida cuando tuve que dejar atrás el pasado y luchar con las cosas según eran. Fue difícil. Sin embargo, fue solo cuando asumí la responsabilidad por mi conducta que pude cambiarla. Por la gracia de Dios, las cosas cambiaron en mi vida. Amigo mío, las cosas pueden cambiar también para usted, pero tiene que deshacerse del pasado. Tiene que estar dispuesto a ver el pecado por lo que es y luego prepararse para luchar con él. Mientras continúe mi amable oyente ocultándose tras sus excusas, las cosas permanecerán tan iguales como antes. Sus padres, tal vez con intención o sin ella, pudieron ser responsables por los problemas que usted enfrenta hoy. Sin embargo, usted es el único responsable ante Dios para luchar con las cosas de su vida que necesita cambiar. Note lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mi amable oyente, usted puede liberarse definitivamente de su pasado y empezar a luchar hoy en el presente con la realidad que atraviesa en relación al pecado y la tentación. Usted, si entrega su vida a Jesucristo, vendrá a ser una nueva criatura y empezará a experimentar una nueva realidad, y esta vez no se encontrará usted solo, sino que con la fiel compañía del buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y la persona de su Espíritu Santo obrando en su vida, usted tendrá las fuerzas necesarias como para luchar contra la tentación y vencer el pecado. Ha sido un placer compartir con ustedes De Frente con la Biblia. Nos volveremos a encontrar pronto para continuar desarrollando este apasionante tema acerca de la tentación. Ha sido un placer. Gracias y hasta pronto.